El rotativo digital surcoreano Tongil News reportó la noticia de que la Fundación de Recordación de la Justicia para la Solución del Problema de la Esclavitud Sexual para el Ejército Japonés convocó el día 14 la conferencia de prensa en la Plaza Chung-ge de Seúl. Los oradores exigieron al actual gobierno hacer nulo el acuerdo del problema de esclavitud sexual, que es la catástrofe diplomática del gobierno de Bakune, y disolver la Fundación de Reconciliación y Restablecimiento, y exhortó a los ciudadanos a participar activamente en la campaña de recogida de fondos para devolver 1.000 millones de yenes que el poder surcoreano recibió del gobierno japonés.